y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos ocupamos de lo que se viene, este supuesto anuncio de acuerdos de precios del Gobierno Nacional para intentar controlar de alguna manera la inflación. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Héctor Polino de la organización Consumidores Libres. Hola Héctor, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buen día, ¿qué tal? Por favor, eleven el volumen porque no oigo nada. A ver, ahí se lo subimos. A ver si ahora nos escucha mejor, Héctor. Sí, un poco mejor. Sí. Bueno, Héctor, ¿qué piensan ustedes de esto que va a anunciar el gobierno? ¿Es solución? ¿Acuerdos de precio? ¿Cómo lo ven? Bueno, veremos en qué consisten los anuncios. Es difícil opinar sobre algo que no existe, ¿no? Porque, por un lado, comenzaron hablando de congelamiento de precios, después fue desmentido terminantemente, luego se habló de ampliar el programa de precios cuidados, se habló primero de 40, después de 50, después de 90 productos, nadie sabe cuáles son esos productos y tampoco se sabe a qué precios arrancarían. De modo que es muy difícil opinar sobre algo que no existe, ¿no? Es necesario ver mañana qué anuncia concretamente el presidente de la República para frenar este permanente aumento de precios que colocó a la Argentina en el puesto número 3 en el mundo, después de Venezuela y Sudán del Sur, ¿no? Uh-huh. Héctor, ustedes vienen desde Consumidores Libres, vienen todo el tiempo informando las mediciones de inflación que ustedes recogen, que ustedes realizan. El presidente dijo en los últimos días que en marzo, anticipándose lo que va a anunciar hoy el INDEC, va a haber un pico, pero que después va a bajar. ¿Ustedes qué piensan de eso? Mire, el reglamento nuestro de marzo, nos dio casi un 5%, 4,98%, muy alto. El año pasado fue del 2,15, este año 2,83% por encima del aumento que hubo en los 31 días de marzo del año pasado. Y el acumulado primero de enero, 31 de marzo, el año pasado nos dio 5,57%, este año casi 12,92%, un 7,35% por encima del aumento que hubo el año anterior, ¿no? Héctor, ¿ustedes qué salida ven desde Consumidores Libres, las organizaciones que defienden los derechos de usuarios y consumidores a este tema de la inflación? Y mire, hay que revertir totalmente la política económica que viene llevando a cabo el Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, hay que congelar, hay que anular los nuevos aumentos tarifarios en los servicios públicos. Por ejemplo, el 15 de abril comenzó un nuevo aumento del 10% en las tarifas del gas natural. El 15 de mayo va a haber un 9,1% nuevamente de aumento. El 15 de junio va a haber otro aumento del 10%. AISA, que opera en el área de la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense en la provisión de agua potable y desagües cloacales, ya tiene firmada desde hace tiempo una resolución de un aumento del 27% a partir del 1 de mayo próximo. El gobierno tendría que dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Energía que dejó libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017 y en lo que va de este año ya aumentó en 3 oportunidades. De modo que el gobierno tendría que dar marcha atrás y revertir totalmente la política económica que ha venido llevando a cabo, que desde mi punto de vista influyó, alentó, estimuló el proceso inflacionario, favoreciendo